aquí entre nos. Comentarios con sentido. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Con Jorge Saldaña. El estilo lamentablemente inconfundible, el conocimiento profundo y la acumulación de experiencias para platicar aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. ¿Qué tal? Muy buenos días. Jueves primero de septiembre del 2011 y me da muchísimo gusto saludar a nuestros amigos del auditorio, amigos y amigas del auditorio que siempre nos sintonizan a esta hora de la mañana. Saluda a don Fer Tornero, Milton Partida en la producción. En los micrófonos ya está listo Jorge Saldaña. Jorge, buenos días. ¿Qué pasa, mi querida Betty? Mucho gusto, buenos días. ¿Cómo te va? Con un saludo afectuoso a todo nuestro querido público. Y ya estoy como Lolita Ayala. Yo tengo mi flor aquí. Tu flor ahí en primer plano. Es que es una flor a lo bestia. Es que me da pena que en el árbol, tenemos dos árboles enormes de magnolias. Ajá. Y ahí se quedan y nacen y ni quien las vea ni quien pase y las salude. Buenos días, Flor. ¿Cómo está usted, querida Flor? Flor, ¿te acuerdas que había una flor merenguer? Ah, sí, no sí, no me acuerdo, sí. Muy guapota que estaba. Merenguer. Pero se estoy hablando de hace un montonal de años. Bueno, pero en fin, entonces me da pena que tenga mi flor y entonces voy a tomarla. Pero esta es monstruosa, no puedo tomarla delicadamente como Lolita Ayala. Saludos, doña Dolores. Muy bien, adelante, Betín. Oye, Jorge, pues primero de septiembre que no uno, o será al revés, será uno, porque así ya lo ha instaurado. Uno, porque así para que usted obedezca a la televisión. Claro. Y miércoles de rompe... Semana. ¿Cómo se dice? Rompe semana. De rompe semana, y hemos tramontado las 2:30. Y es que, mira, van a decir, este güey se la pasa en la televisión. En lo mismo, no es cierto, sí. Pongo la tele y no la veo. Pongo, salvo cuando hay algo que deba ver o que le pongo atención, pero está lejos, hasta allá, hasta el fondo, está la tele. Y el radio lo pongo, y además en Jalapa se entrecruzan las estaciones, es muy difícil. Y la mugre de la radiodifusión local, digo, y afortunadamente la nuestra se salva, y te voy a decir por qué. Porque no es así nomás hacer la barba. Los noticieros en la región... Los noticieros de México, los que tienen mayor rating y que organiza la televisión oficial, Televisa, pues, ¿quién sabe qué hacen? Que ponen como 4 o 5 minutos de música, pero de música inframúsica. Sí. No hay nadie que lo vigile. Entonces tú estás oyendo lo que dijo el presidente, lo que no dijo el presidente, lo que dice en el carro de los diputados, en fin, lo que estoy, y de buenas a primeras es el chunchaca, chunchaca, chunchaca. Uh-huh. Una música asquerosísima, y tienes que chupártela porque si no, nada. Y si no, poner la computadora, que ahí es otro boleto. Uh-huh. Pero todo lo cortan y destrozan toda la información. No informo, digo, pienso que eso no es que haya libertad de expresión. Hay libertad de manejar la información como marco, como aderezo de un montón de comerciales. En cuanto la información sea suficientemente morbosa para mantener el auditorio, tanto mejor. Pero esas cosas no las examina nadie. El examen de contenidos es un atentado a la libertad de existencia del mexicano. Me refiero particularmente a la radio en provincia. Es verdaderamente asquerosa, salvo excepciones. Esta estación tiene una característica en Jalapa que presenta música excepcional. Y los programas de nosotros que cada quien evaluará y que no calificó, porque can no come carne de can. Uh-huh. Dicen, a veces sí. A veces, a según. Bueno, sí. pero en realidad, obviamente, tengo que decir que Radio Educación en Jalapa es una estación que tiene programas que deberían ser escuchados por todo el mundo. Uh-huh. No es así. Y Radio Televisión de Veracruz, que tiene un programa que musicalmente puede ser válido y que tiene una o dos emisiones dedicadas al campesino o en idioma, ¿cómo se llama?, totonaco o náhuatl, que resultan muy aceptables. y que tiene algunas cosas de música tropical y brasileña dignas de ser oídas. Y de ahí, ahí muere. Y al que más pintado le puedo demostrar que es cierto. Así es que quien no tiene televisión, y en Veracruz hay un CHNINGE, o digo, mucha gente que no tiene televisión en Veracruz o que no la está viendo, su información es radiofónica, es decir, el concepto de llegar a la desinformación total. He dicho, adelante, Betín. Bueno, pues todo esto del 1 de septiembre... Ah, sí, claro, porque dices 1, y si dices 1, eres de la manada... Sí, sí, eres del hato, el hato de ganado. ¿Del hato? De la grey neoliberal. De la grey obediente, la grey tiene que ver con oveja. Bueno, adelante. Te digo, 1 de septiembre, y sí le queda bien a propósito de los informes que ya no se hacen, que bueno, maldita la cosa, ¿para qué sirve un informe? Pero ¿tú recuerdas cómo se hacían cuando eran los primeros de septiembre? Como no, me tocó en alguna ocasión estar, me parece que, no sé, no, yo fui a la Asunción de López Portillo. Sí. Que por ser amigo de Margarita me habían invitado, ya después dejaron de invitarme. Al ver que no había mucha tela de dónde cortar. Bueno, y en el que... Estaba pensando, sí, me quería Betty, dime. Que en el que, pues bueno, quizá a lo mejor todos en cierta manera han estado alejados de la realidad. Cada presidente ha mostrado su percepción del mundo que gobierna, pero yo me acuerdo que antes, por lo menos, se hacía un examen de todo lo que había... se ponía mucha atención a todo lo que decía, pero ahora simplemente pues está negado, Jorge, el espectáculo, perdón, no. Que así lo diga, es para las cámaras de televisión y va a ser el día de mañana. Quizá ¿Cuándo va a ser? El día de mañana, Jorge. Hoy bueno, nada más se va a entregar Blake el informe eso, a los pero diputados. Eso es un ceremonial como las claro. el hecho de entregar, no entregar, ir, no ir, sí. Cura de bandera y todo eso. Pues son como las reliquias de San Juan Pablo II, o Pablo II, o tercero, o cuarto, o quinto. Pues es un simple, es un ceremonial, es una parafernalia para alrededor, tiene todo lo que viste, es un aderezo. Es un espectáculo. Claro, Jorge. Con la televisión este aderezo, este ritual, esta ceremonia se convierte en espectáculo televisivo. Y ahora que mencionas a López Portillo, quizá lo recordemos porque muchos presidentes nos heredaron pues una deuda tremenda hablando en materia económica. ¿Qué deuda deja Calderón al pueblo mexicano, Jorge? La deuda de los muertos. Sí, sí. En cuanto que estaba yo pensando esta mañana, todo lo que digas en función del informe presidencial ya lo hizo la televisión. Sí. La televisión nos ha enseñado en estas últimas horas que se han hecho más carreteras que en toda la historia de la humanidad, que se ha hecho más hospitales que no sé qué. Entonces, ese culto a la jactancia, no lo digo por el régimen actual, pero tampoco lo excluyo. ¿Qué quiero decir? Que desde que yo tengo uso de razón y que tengo conciencia de lo que oigo, los medios de comunicación han estado al servicio de la elocuente manera de elogiar. Si en los volcanes fueran material de elogio y material de autocrítica, veríamos que el material de elogio llegaría prácticamente a las nubes y el material de autocrítica se quedaría un montoncito como un hormiguero, pequeño. Es decir, todo lo que dice el señor locutor, todo lo que dice la señorita que está muy bien y que comenta, todo lo que dice el que va a ser evaluado, tiene una dirección. ¡Qué bien lo hice! ¿Qué suerte tienes, oh mexicano, de tener a alguien como yo? Por eso le agradezco la oportunidad que me da el señor locutor para que yo te diga lo grande que soy. puede en estas circunstancias florecer la verdad? La respuesta es no. Somos humanos. Por eso, como el otro día que me entrevistó un cuate, por cierto, muy bien, me dice, a ver, ¿cómo definirías ahora sí que a mí mismo? Le digo, no, le contesté. Quien le dice a alguien eso, yo le digo a alguien a eso y ya lo fregué, ya lo poseí, ya lo agaché, porque yo le doy la posibilidad de que saque su vanidad. Yo le doy la posibilidad y le pongo en bandeja de plata, como ayer el presidente municipal de Monterrey, en bandeja de plata le digo, le doy la oportunidad de que se adorne o se disculpe, como es el caso de ayer. ¿Qué quiere eso decir? Obviamente, para hablar de mí, el que mejor lo va a hacer soy yo. Eso es lo que piensa el locutor. Entonces te voy a dar la oportunidad de que tú te expliques, no de que te evalúes, no que te consideres y hagas un examen profundo hasta sacar el diagnóstico de tus patologías y las compares con tus fortalezas, dicen ahora, joder, y tus cualidades. No, te doy la oportunidad porque habida cuenta de que eres vanidoso, lo que vas a decir es un cúmulo de falsedades revestidas con la pintura falsa de la elocuencia o de la indignación, y vas a decir que eres muy fregón. Por eso no tiene razón de ser en una democracia medios de comunicación que sirvan para dar pauta, conducta y oleoducto está bien, grasa, de la vanidad. Por eso en un país demócrata, y estoy hablando como diputado que no soy, porque si yo fuera representante del pueblo, diría al olvido de esa monserga que es la información de lo bien que se ha hecho. Lo bien que un gobierno hace debe ser dicho, evaluado, considerado y aplaudido en su caso por el pueblo cuando lo confirma, lo constata o lo ve, no cuando se lo dicen. Sí. No sé si está yo claro, sí, sí. Betty, porque sí. De lengua hay it. Creo que así se dice, ¿no? Sí. Hay it. Como un platote. Entonces, la televisión ha sido cómplice, la radio también, muchas veces el periodismo, han sido cómplices de la vanidad de alguien que maneja mal su área, su concepto de poder. Un poder mal manejado requiere muchísimos medios de comunicación. No sé si esté claro, y no sé si me mienten o que me mienten amigos y no amigos por lo que digo, pero en fin, pues su trabajo tendrá, pero de todas maneras yo pienso que es bastante fácil demostrar que una comunicación abierta, exhaustiva, pertinaz, continua, insistente y saturadora no hace un buen gobierno, sino los hechos. Y si usted sí. Yo digo así porque me acuerdo con entusiasmo de haber de las páginas de Don Quijote y Sancho Panza, chin. Y el Sancho le dice, no, pues ¿para qué vamos a decir muchas cosas? No me acuerdo en qué parte, si alguien es docto y me quiere decirlo, abrimos el libro, cuando Sancho Panza y platicaba con el viejo, y decía el viejo, no, la vida, y hacía consideraciones, y Sancho, muy socarronamente, con la voz del pueblo, no exenta de filosofía y de conocimiento y de saber, dice, oiga usted, pues para mí mucho mandamiento, mucha cosa, mucho informe, mucho reclamo, mucha tal cosa, no. No hay más que predicar con el ejemplo. Entonces el viejo Don Quijote, como se llama, dice, chin, qué razón tiene este gordo ranchero. Sí. Y dice, oye, pues has hablado elocuentemente, Sancho, efectivamente. El ejemplo es lo que cuenta, hombre, ching. Uh-huh. Pues sí, pues ¿de qué sirve que digas y que prometas y hagas? Si son cosas incontrastables, no. Inconfesables, no. No. Son, por ejemplo, hoy tenemos... A ver, por ejemplo, una declaración presidencial. Este ha sido... Sí. Niña, el gobierno de las infraestructuras. Oh, chido. ¿Y a poco tienes un infraestructurómetro para medir? ¿Hasta cuándo has hecho las infraestructuras? Pues, ¿qué me queda decirte si no entendí? Pues sí, porque, a ver, si ha sido el gobierno, también ha sido... hemos llegado a los terrenos en esta, a de lo inconmensurable. ¿Cómo mides lo inconmensurable? ¿Cómo mides lo inconmensurable si justamente es algo que no tiene medida? Sí, en este caso, ¿no? Sí. Pero en fin. Pero hay otras cosas que sí tienen medida, por ejemplo, lo de las casas que anuncia sus spots que el lunes salió que pues ya estaban completamente en la ruina, ¿sí? No, sí. Por eso que todos tienen cuando generalizas y dices que todos, dices todos tienen médico y medicina desde su nacimiento hasta su muerte, todos. Tal como Germán, sí. Todos, dándole a la, con T mayúscula, todos. Ahora, vas a ir a preguntarle a todos, vas a ver que uno no tiene nada, no fue y no lo curaron, o no tiene papel, o no tiene nada de... Dice, es la excepción, que en mandarín dice, la excepción que confirma la regla. Pues de todas maneras sales bien librado, y pa' que vayas, ¿entiendes? Sí. Está dificilísimo. Bueno, pues dicho lo anterior, son consideraciones del día 1 de septiembre. De septiembre, antes del 2, y después del 31 de agosto. Sí. O del 31 de agosto. Menos mal que se le ocurrió decir uno, porque si se usa con números números romanos, hijo, no, si está complicado. Vigésimo nono, trigésimo, trigésimo primero y uno. Bueno, sí. Son jaladas, son jaladas, o sea, mamarruchas de la televisión con esto usted. ¿Cómo se podría decir psicoanalíticamente? Sirven para que usted defina su estatus. No es lo mismo que diga, pa' la madre. Así que se cayó algo, pa' la madre. Bueno, tú ya sabes que es de Alvarado, de Valderilla, de Coatepec. Pero si es como Juan Ruiz Filipe dice, wow. Ya sabes a qué pertenece. Ese es de Polanco, Sí. ¿Me explico? Súper. Wow. Entonces no es lo mismo, joder, o caray, o como dicen los jalapeños de buena cepa, abrón. Dicen inclusive las muchachas. Me da una risa, porque algunos de ellos de esencia jalapeña dicen abrón. Y entonces, que es más bien de Naulico, un pueblito que está por aquí muy cerca. Sí. Entonces todo eso te da estatus. Si dice Abron, pues es de Jalapa o es de Naulico. Ya, sí, de bandería no. Pero, no, porque aquí no, nosotros decimos otros. Uta. Y si es de Uta, entonces es de Plan del Río para abajo. ¿Me entiendes? Plan del Río, de aquí de Las Trancas, que es más allá. Las Trancas es un pueblito que está entre Veracruz, Las Trancas y luego Jalapa. Por eso yo digo, Puebla comienza en Las Trancas, pero viniendo de Veracruz. Bueno, geografía local, adelante. Bueno, Jorge, pues pasemos al hermano quesero, que seguramente, por ser de Chihuahua, debe de ser menonita, ¿no? Porque se dedicaba a la venta de productos lácteos, quesos sin mezcal en los quesos. Menonita, hijo, sí. No, bajita la mano, pero eres bien incisiva. ¿O no? Pues sí. Sí. Oye, que no vaya a ser, hay que diferentes clases de queso. Queso te juro que yo creí que era broma cuando empezaron en el Twitter a decir del queso. Digo, ay, qué pinche chiste tan malo, ¿no? Pero ya que ves que es cierto, dices, ¿cómo? Pero luego me di cuenta porque andaba yo allá con las vacas y dije, No, pues sí es cierto, dijo que vendía queso. Entonces a mí me gusta mucho un queso que me parece que es griego. Yo me acuerdo que yo lo compraba, que tiene mucha sal, por cierto, que no debo comer mucho, y que se llama el queso feta. ¿Lo has comido? No, Jorge, ¿ese cuál es? Bueno, un queso feta que en México viene empaquetado, pero en fin. ¿Es como panela o cómo es? No, es un queso como queso fresco, partido en cuadritos, pero que viene en aceite de oliva. Es muy apetitoso, bastante graso y bastante salado, lo cual son dos cosas que perjudican la salud. Sí. Bueno, se comen unos dos o tres cuadritos en la ensalada y es muy bueno el queso feta con F. No vais a pronunciar mal. Por eso digo que a lo mejor el hermano menonita vendía queso feta, pero como aquí la feta, vaya, se puede hay que pronunciarla muy bien, ¿eh? Adelante, Betty. Oye, pues nos sorprendimos con estas revelaciones. A mí lo que me llama la atención es algo fundamentalmente interesante en los medios justamente de comunicación. Escuché muy atentifmon, como dicen los franceses, yo te mon para adornarme, atentifmon, la entrevista que en la tarde le hicieron al presidente municipal de allá. Sí, de Monterrey. Su declaración, de Monterrey, en la cual no contestó a la prensa, su angustia, porque evidentemente la lógica indica que no se puede, es decir, ¿cómo podíamos hablar sobre la materia de la honestidad? La honestidad es tan quebradiza como un cristal. Sí. Si no puedo, evidentemente, ser el que sabe todo, el que ayuda a este pueblo, y no saber que mi hermano es extorsionador o hace cobros irregulares. Y no se le puede atribuir al queso. Yo, que sé todo en un pueblo chico, infierno grande, porque fíjate, el ir a cobrar un derecho o una mordida, lo saben por lo menos 10 personas, ¿te gustaría? El dueño, la secretaria, el marido de la secretaria, el hijo del dueño, sí, la esposa del dueño, el gerente, la secretaria del gerente, el que cobra, la esposa del que cobra. Total que hay una buena veintena de personas, mínimo, no me refiero a Monterrey, me refiero en un hecho, si aquí alguien hace algo chueco en banderilla, se sabe, a la de a fuerza que se sabe. Entonces, si 20 personas lo saben y el hermano no lo sabe, no está catalogado para estar ahí. Claro. No vigila por el bienestar y la honestidad de su pueblo. Entonces, por ningún, y un locutor que lo ayuda, una manera muy muy muy muy seria de ayudar es que nosotros tenemos más vigencia, más fuerza y más contundencia, debe ser, para afirmar o negar algo. Es decir, entonces, usted piensa que hubo terrorismo. Efectivamente. Cuando la finalidad es esta, y si yo soy del lado de los de los que castigan el Twitter y lo catalogo de terrorismo, tengo vigor en mi voz para decirlo. Entonces, yo le ayudo a alguien que dice, no, pues conforme el artículo 37 de la Constitución de la dictadura de 1877, este catálogo es terrorismo. Y yo le digo, para ayudarlo. Entonces usted asevera que hay una ley en contra de que decir algo es terrorismo. Sí, le estoy preguntando, no es cierto. Estoy ayudándolo a afirmar su verdad, Entonces usted asegura que no sabía nada de su hermano. Entonces le estás ayudando, es decir, sí. Estoy ayudándolo a que cunda entre el auditorio la verdad que le conviene. Creo que la televisión en serio no debería de tomar ese papel. No es que no nos importe, a nosotros nos importe que haya un presidente municipal y demandamos que nuestros presidentes municipales sean honestos. Mi pregunta es, ¿lo son? No, la respuesta es muchos de ellos no lo son. Jorge, entonces tendría que tener un equilibrio para preguntarle, mire usted, hay tantas cosas en contra, ¿qué tiene que decir? Y decir, perdón, está usted cayendo en un error, porque primero no nos dijo en qué se ocupaba. En realidad, el hecho de dedicarse al comercio, el locutor tendría que decir, yo también, pero yo me dedico al comercio con un micrófono. Porque si es nada más al comercio, puede ser desde la venta de marihuana hasta pasear las reliquias de Juan Nepomuceno 2, 3, 4, 5, 6. Sí. Porque finalmente obtengo de ello una ganancia hipotéticamente lícita, pero ganancia económica. Todo es comercio. Entonces, eso no quedó especificado. Tampoco quedó especificado en una entrevista para el presidente municipal la frecuencia de la relación. Jorge, no es lo mismo, me achacan que tengo un hermano que hace 40 años que no veo y que quién sabe qué es de él. Uno. A otro, pues no lo he visto. ¿No lo has visto en los últimos 3 meses, 1 año, 10 años? Dos días. ¿No lo has visto desde ayer? Eso no lo supimos. Ya que la televisión se ha erigido en máximo tribunal de lo contencioso administrativo. Sí. ¿Eh? Porque un día antes la televisión hizo comparecer al señor del PRD, al señor del PRI, al señor del PAN, a la profesora no sé qué, a la candidata tal, los conminó, obligó, comprometió a que sacaran una ley. Pero ¿de cuándo acá nos interesa mucho que haya leyes de la noche a la mañana para no obedecerlas? Tenemos que ir a una pausa, Jorge. Ya nos están marcando el tiempo desde hace ratito. Enseguida estamos de vuelta. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de regreso, Jorge. Pues bueno, no, nos quedamos en que la televisión, el gran Tribunal Supremo de Justicia, el órgano fiscalizador en el que todos tenemos que rendir cuentas, y yo creo que viene esto, Jorge, estas muestras de deshonestidad en un momento tan delicado en el que, pues, ellos mismos, la televisión ha dicho que estamos viviendo una etapa de terrorismo y en la que la gente de verdad está, pues, más allá de dolida, Jorge, está muy enojada por todas estas cuestiones que perciben, y así lo han dicho en muchas ocasiones, que las cosas no son como el gobierno nos está diciendo, y todavía encima de asumir una guerra que no elegimos, pues estamos viviendo este tipo de deshonestidades, Jorge. Entonces, ¿qué cuentas nos pueden rendir esos funcionarios que critican que no haya medidas de protección civil cuando ellos mismos forman parte del mismo, pues, del mismo crimen organizado? Sí, yo creo, ¿me oyes? Sí, te escucho, Jorge. Yo creo que hemos llegado a un estadio estatus, a un momento, a una manera de presentar a México donde todos formamos parte de o nos quieren hacer formar parte. Algunos nos resistimos y yo lo hago una invitación muy cordial y sincera a todos para que esclarezcamos la verdad, pero no podemos indeterminadamente decir, ya ves que así es el gobierno, no le creo a los medios de comunicación, los locutores mienten a su conveniencia, y vivimos en una época de deshonestidad, y hay inseguridad y guerra. Sí, son muchos elementos que pesan en contra de la tranquilidad y la paz cotidiana del ciudadano. Para acabarla de refregar, hemos este estado de cosas y esta educación ha hecho que que nazca un mexicano sin, ¿cómo te voy a decir?, sin freno para la perversidad. Hemos educado al mexicano de manera que sea fanático del fútbol, que no le importen verdaderamente las cosas de la ciudadanía, y un gran grupo de mexicanos les ha aflorado una perversidad insaciable. De manera que inclusive ha habido reflexiones en las cuales alguien se jacta de haber cometido delitos porque estos servían para perfeccionar los métodos de la policía, lo cual quiere decir que hay una cercanía o que hay un disfrute, no, casi no quería decir la palabra, cuando se da el delito. Y el disfrute evidentemente se nota en la misma, en el mismo comentarista de la televisión, sí, que no es lo mismo si hay un muerto que si son 7, 8, 9, 10, 11, 12 y así hasta 50, en el cual el grito y la euforia es mayor. Uh-huh. Es la futbolización del acontecer diario. Uh-huh. Eso tendría que examinarse, lo diga yo o no lo diga. Tendrá que examinarse porque de buenas a primeras, ayer estaba yo escribiendo en esta cosa del Twitter, qué pena, estaba yo oyendo, ay, ay, por cierto, y estaba el juez Garzón con políticos mexicanos, imagínate. ¿No le dio miedo? ¿No le dio miedo? Pues eso es lo que yo decía, y estaban tan seriecitos, tan... como si no, como si nada, y si Garzón los voltea y los ve a los ojos y dice... ¿Y tú qué has hecho de mi pobre flor, que es canción? No, pero sí, a ver, ¿y tú? Porque digo, hipotéticamente, vamos a suponer que Garzón, el juez español, tiene la jerarquía de ver el delito donde exista. Uh-huh. Sí, sí. Y yo te juro que había gente, porque lo vi fotografiado con muchos, obviamente no voy a... a decir quién. Sí. No voy a sospechar de nadie, ni mucho menos, pero estaba rodeado de muchas personas involucradas en la política, porque la política no perteneces a la política, te involucras. esa frase está buena, Jorge. Esa frase está buena. A la política no le entras a la política. En México te involucras. Entonces había muchos involucrados en la cosa de la política. Imagínate, y se veían tan seriecitos, tan normales, jajaja, y discutiendo y con la pierna cruzada, y salud. Hablando salud de la justicia, el Estado de Derecho, ¿de qué hablaban? No, perdóname que no. Los políticos de arte esfera, sí. Y yo me cruzo de brazos y les miento todo lo lamentable, no hablan de política. ¿De qué hablan, Jorge? Hablan de trivialidades intrascendentes. ¿Viste qué corbata llevaba? ¡Qué bruto, mano! ¡Hijo, pero ese de esas de refrígame la retina! No, pero fulano de tal, no. ¿Y viste con quién cena? No hablan de política. Oye, ¿qué te parece la cuestión del terrorismo y la información? Ah, sí, fíjate que no sé. A propósito, compré una televisora, mira, se ve excepcional. Y luego ya hay un nuevo Twitter en Estados Unidos, y entonces ya tú puedes entrar, ves tu foto y todo. Le dan vuelta y dicen pura trivialidad. Porque cualquiera que es ajeno a la política y por ende una persona normal, al estar ahí, quiere sacar algo, ¿no? Deducir, conocer. Los políticos cuando se juntan hablan de trivialidades, son aburridísimos, hijo de la fregada. Bueno, adelante. Oye, pues hablando de políticos, nombraron ya, no nos interesa tanto, pero ellos que les interesa mucho la reelección y la reforma política, pues nombran a Emilio Choifet como presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados en este periodo. Y Choifet, Jorge, ya fue gobernador, ya no sé cuántas veces fue diputado. ¿Para qué quieren la reelección si ya de por sí la tienen? ¿Qué quieren hacer? La reelección en la reforma política. Pues ya de por sí andan de aquí para allá buscando a ver de dónde mantienen. Pueden hacer de una diputación no reelección. Pueden darle la característica de eterno, ineterno. ¡Qué bárbaro! Este pueblo, Choifet, lo saludo a usted con mucho afecto, era amigo de un gran amigo mío, de Arturo Llorente, rector de la Universidad de Veracruz, que era político y me apreciaba mucho, respetaba mucho era yo de la oratoria, y Llorente, el licenciado Llorente, me ayudaba mucho y tenía muy buena, era muy condescendiente con mis actitudes de oratoria, que siempre han sido un poco rejegas. Y entonces Choifet me parece que tenía una gran relación con Arturo Llorente, eso. Pero debe saber el licenciado Choifet que de una vez, como decimos domésticamente, que un diputado sea un cargo vitalicio. De una vez, ¿ya para qué anda con? Sí, evítenos elecciones, eviten todo y se ahorrará un poquitín. ¿De qué sirve? De nada. ¿De qué sirve el que haga leyes que no se van a cumplir? ¿Pero por qué ese pesimismo, me dirás tú propiamente? No es que sea pesimista, es que los hechos hacen que yo diga, ¿para qué carambas va a haber jueces? ¿Para qué ministerios públicos? ¿Para qué leyes? Sí, no hay justicia. Oye, pero ¿por qué ese pesimismo? No es pesimismo si me dicen que un 95% de los casos quedan impunes. ¿Para qué carambas? Sí. Vamos a tener todo lo de atrás. Por ejemplo, yo pongo un cine, contrato taquilleros, alquilo las películas, convoco a la gente, hago anuncios, anuncio lo que voy a poner, y a la hora de la función, no hay función, no sale en la pantalla, pues es igual hacer todo lo que hay atrás, pero a la hora de aplicar justicia, no hay justicia. Entonces, los diputados quieren reelegirse, sí, hombre. Pero por favor, desde luego, cuenten con mi voto, licenciado. No faltaba más. ¿Y el coche? Pero que si pero que se compre el coche nuevo y blindado, no hay problema. No importa. El prestigio de México. No importa, sí. ¿Ya qué? Adelante, por favor, Betty. Pausa, Jorge, regresamos en un minuto. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de regreso rápidamente, Jorge, a ver si mañana lo comentamos más ampliamente. Fíjate, lo que te decía, estamos viviendo un momento tan sensible, tan doloroso para México, en el que pues exigimos que se hable con la verdad y que de parte de las autoridades nos dicen que están combatiendo a los malos. Pero si vemos que salen este tipo de noticias como la del hermano menonita, y vemos, por ejemplo, hoy que sale una noticia de que Pemex está buscando junto con otra empresa adquirir parte de la española Repsol. Yo no sé, no entiendo muy bien de estos mecanismos de adquisición. Parece que quieren controlar el 30% de Repsol. Pero según la Auditoría Superior de la Federación, Pemex no reportó de qué manera está haciendo todo esto, porque lo hizo amparado en leyes extranjeras. Entonces no hay manera que la Auditoría Superior vigile qué está haciendo Pemex, de qué manera y cómo está comprando. Y pues bueno, ya Repsol está pues amparándose hasta esta maniobra que Repsol califica de ilegal. Entonces pregunto, ¿quiénes son los malos, Jorge? Pregunta, ¿quiénes son los malos? ¿Hay buenos? Más bien, ¿verdad? Sí. Te digo lo de hoy, 1 de septiembre, o sea, 1 de septiembre, como era antiguamente, pre-televisión. Antes de la televisión era 1 de septiembre. Se declara, se informa, se programa la voluntad de remediarlo todo. La realidad nos muestra de mil modos que la comedia se transforma en drama. Pasan y pasan todos los periodos. Se critica al poder o se le aclama, pero en el fondo siempre se reclama. Donde hay poder, está presente el lodo. Este país de múltiples heridas que evidencian dolor por muchos lados, busca vencer su condición fallida y encontrar la esperanza fenecida. No hemos hecho, erigido ni fundado la necesaria escuela de la vida. Adelante, Betty. Y me gustó eso de donde hay poder, hay lodo. Hay lodo. Eso es una sentencia viejísima que acabo de hacer esta mañana. Pues ya nos vamos, Jorge. Ándale pues, Betty. Gracias. Ay, mañana leo lo del doctor Lara Peinado, que está magnífico. Hasta mañana. Gracias. Murió de pronto mi flor querida, erré el sendero, perdí la calma y para siempre quedó.